Nacional. Me voy a saludar a Margarita Stolbizer, que nos está escuchando. Vamos a charlar un poco de lo que está pasando hoy en el país y, por supuesto, de las elecciones. ¿Cómo está Margarita Stolbizer? Gracias por recibirnos. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Dónde está en este momento? En mi casa, en Morón. Está en su casa en Morón. Bueno, acá tenemos mucho frío. Está nublado, con lluvia. Sí, y acá también. Bueno. Margarita, ¿cómo viene el año político? Y mucho más tenso de lo que se debería esperar, ¿no? Por muchas razones, por supuesto. Siempre sería esperable que, sobre todo en un año donde la elección es una renovación parlamentaria, ¿no? Lo que los argentinos van a elegir es, en definitiva, la composición del Congreso. Y el Congreso debe expresar, por un lado, una representación plural de los distintos pensamientos, de las distintas ideas. Debe expresar la representación territorial en un país federal como el nuestro, pero también debe ser la demostración de una convivencia democrática normal, sana, de alto nivel. Y entonces no se explica que el proceso electoral se haya abierto con tanta confrontación, ¿no? Uh-huh. Y en esto yo adjudico, por supuesto, responsabilidad a un gobierno que ha encontrado que, aprovechándose de esa situación, obtiene ventajas electorales. Pero esto, que puede ser beneficioso para un grupo en un corto plazo, no es bueno para la Argentina. Y yo creo que hay que tratar de construir un sistema político más previsible, confiable para la gente. Hay que recuperar la política, los partidos, la democracia. Y en ese marco el debate debe ser un debate de ideas, donde lo importante es discutir, sobre todo porque no se elige gobierno, como decía antes. Uh-huh. Macri, en el caso del gobierno nacional, en mi caso en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, fueron electos por 4 años. Entonces no está en juego quién va a gobernar. Ellos tienen todavía 2 años más, 2 años y medio para gobernar. Lo que se elige ahora es la composición del Congreso. Entonces tal vez la pregunta que uno se debería hacer es, bueno, ¿cómo queremos que sea la oposición? Más que los que están en el gobierno, que a esos no se los elige. Claro. Y bueno, por eso es que me parece que el clima es muy tenso, a lo que se agrega una situación social. Nosotros hemos trabajado en los últimos días la cuestión de los precios. Sí, hemos hablado con uno de sus economistas que nos ha contado un poco acerca de este proyecto en el que están trabajando. Exactamente, sí. Sí, sobre todo porque es un tema que no está en la agenda del gobierno. Es algo que la gente sufre todos los días en su vida cotidiana cuando va a hacer las compras, y el gobierno no habla de estos temas, ¿no? Claro. Ahora, Margarita, ¿era lo que se preveía? ¿A usted la sorprende la política de gobierno y las políticas económicas de Mauricio Macri, o era lo que se esperaba? No, en ese sentido no. A lo que me refería antes es a que yo esperaba que realmente estuviéramos en un marco de mayor tranquilidad. El año pasado fue un año más tranquilo, de construcción de consensos, el Congreso funcionó bien en ese sentido. Entonces lo que esperaba es que se diera en otros términos la competencia electoral que va a haber este año, y no llevada al punto de la crispación, de la profundización de la grieta, de la crisis, del conflicto, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo ve al gobierno de Cambiemos? Y en particular, ¿cómo lo ve al PRO? ¿Cómo le parece que le va a ir en estas elecciones, teniendo en cuenta esto que usted menciona, que me parece que es clave, ¿no? El tema de la inflación, los precios, la situación de los trabajadores, y a esto podemos agregarle un montón de cuestiones más. Claro. Y además que ha habido una transferencia de fondos, ¿no?, hacia los sectores más más ricos del país, digamos. Eso es clave, pero también, volviendo sobre la pregunta anterior, sí. Ingenuos los que pensaron que iban a hacer cosas diferentes. Claro. En este sentido, a mí cuando algunos me preguntan, ¿se desilusionó? No, porque la verdad es que no fui nunca de los ilusionados. Entonces, en ese sentido, no es una desilusión. Están haciendo, al menos en el tema de la economía, lo que pensábamos que iban a hacer. Hay un exceso de confianza, si se quiere, y de política mirando a la búsqueda de inversiones, y se olvidan de lo que es el consumo, que es la vida cotidiana, porque el mayor dinamizador de nuestra economía ha sido siempre el consumo. Entonces lo mejor es que la gente pueda gastar lo que otros producen o prestan como servicios. Entonces, ese es el conflicto que tenemos. El gobierno se ha consolidado en ese lugar de representación de los sectores más poderosos. Ahora, se ha beneficiado, y esto ya tiene que ver con la política y lo que yo planteaba antes, de lo que fueron los últimos 12 años. Entonces terminan teniendo el crédito de los muchos argentinos que no quieren volver hacia atrás. Y entonces estos cabalgan sobre eso, y me parece que ese es el gran problema que tenemos, que como la posibilidad de regreso de los que se fueron en el 2015, que tanto daño le hicieron a la Argentina, esa posibilidad sigue espantando a más de la mitad de los argentinos, entonces estos se preocupan más por fogonear esa posibilidad que por atender los problemas. ¿Qué le pareció lo que aconteció en las últimas semanas? Estoy hablando del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 2-1, y le voy a preguntar si este fallo se puede entender independientemente del contexto político y del discurso que tiene este gobierno nacional con respecto a los derechos humanos. Sí, yo en realidad lo distinguiría. Me parece que hay que tratar de no mezclar, de no sobreactuar las cosas. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que uno podría adjudicar? Y bueno, haber propuesto jueces a los que los senadores ni siquiera les preguntaron cómo pensaban que se debían aplicar los convenios internacionales de derechos humanos. Porque el gran problema que tenemos es ese. El presidente propuso los ministros para la Corte después de haber intentado designarlos por decreto, sí. Mandó los pliegos. Y cuando se llega al Senado, el Senado lo que revisa es, bueno, a ver cuántos libros publicó, cuántos diplomitas tiene colgados en su estudio. Y no le preguntan sobre estos temas, y estos temas son clave, porque la Argentina tiene compromisos internacionales en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos, los crímenes más graves de lesa humanidad, y debe cumplir con esos compromisos, y entre esos compromisos es que esos crímenes aberrantes no pueden ser beneficiados ni con amnistía, indulto, no son prescriptibles, no pueden ser beneficiados con aplicación de normas que impliquen un acortamiento de la pena. Uh-huh. Esto es elemental, no se le puede aplicar a esos crímenes aberrantes las mismas normas que se aplican a otros. Claro. Ahora, le debieron haber preguntado a los jueces cuando examinaron sus pliegos, ¿no? ¿Qué hicieron los senadores cuando tuvieron que tomarle la evaluación? Y terminaron, sí, senadores de la oposición también, o sea, todos, sí. Porque es un sistema en realidad que no está bien planteado. No, normalmente no se les pregunta. Uh-huh. Entonces creo que ese es un problema, ¿no? Porque además tal vez no se le da la importancia que se le debería dar, insisto, un tema que implica un compromiso que la Argentina tiene con el mundo, que es la lucha contra la impunidad de esos crímenes. Bueno, quedó demostrado que la sociedad tiene ese compromiso, ¿no? Porque se volcó a la calle en todos lados, claro, masivamente. Claro, ha generado una reacción que naturalmente debería ser así. Uh-huh. Ahora, fueron justamente, pues también hay que marcar esto, los dos jueces que ingresaron, los dos ministros de la Corte que ingresaron por el impulso del actual presidente en estas condiciones que decía recién, a los que ni les preguntaron esto, claro. Y la jueza que casualmente, debiendo jubilarse, uh-huh, porque juró por una constitución que así lo establece, ha planteado un recurso para no cumplir con la constitución por la que ella juró, claro. Una cosa de loco. Por eso le preguntaba si se podía leer independientemente del contexto político, ¿no? Siendo los dos jueces que había señalado Macri en un comienzo y teniendo Macri este discurso tan duro de todo el tiempo cuestionar sus funcionarios, cuántos desaparecidos hubo en Argentina, claro, si fue una guerra sucia, esta negación. Sí, lo que digo es que institucionalmente no me parece que corresponda adjudicar responsabilidad por algo que los jueces han hecho. Uh-huh. Bien, está claro. Margarita, una más. Lo que se planteaba la necesidad de un cambio para terminar con la corrupción en la Argentina. ¿Le parece que se terminó con la corrupción en la Argentina? ¿Este gobierno, después de algunas denuncias que ha habido, está exento de la corrupción? No, exentos no estamos. Lo que no quiero decir es que de ninguna manera uno pueda comparar algunas de las situaciones de riesgo que hay en este gobierno y que son sobre todo los conflictos de intereses que tienen, porque es una comunidad de señores empresarios con grandes patrimonios, CEOs de las empresas, hoy devenidos en funcionarios públicos que en algunos casos tienen que controlar a las mismas empresas que integraban. Eso no es un delito, pero son situaciones de riesgo porque generan conductas o pueden generar conductas irregulares. Entonces yo no podía de ninguna manera decir este es un gobierno al que puedo comparar con la corrupción del anterior. Ahora, hay una cantidad de normas que debemos modificar, tiene que haber una actuación de la justicia mucho más eficaz. La verdad es que no estamos exentos, hay que pensar acá de qué manera nos está salpicando también hoy el tema de Brasil y de qué manera los grupos empresarios que trascienden incluso a la Argentina, han tenido una operatoria aquí durante mucho tiempo y no es descolgado que eso afecta al gobierno anterior como a este. Hay empresarios que formaban parte de este núcleo, digamos, de la cartelización de las empresas que recibían las obras públicas en el gobierno anterior y en este. Sí, sí, bueno, y tenemos también el tema del correo argentino, el tema de las cuentas offshore, digo, o sea, hay como una acumulación de temas, si bien no tienen vigencia, digamos, en la agencia mediática, en la agenda mediática estos temas. Y no los puede poner uno en la comparación. Lo que ocurrió en la Argentina en los últimos años y que tiene posiblemente su explicitación más grosera y más brutal con el secretario de Obras Públicas tirando los bolsos adentro de un convento, o la apertura de las cuentas de la hija de la presidenta que nunca en su vida trabajó y cuando le abrieron las cajas saltaban los millones de dólares. Esas son tal vez las explicitaciones más burdas, más groseras de una corrupción de todo lo que pasó. Yo creo que no hacemos bien tampoco en comparar una situación con la otra, porque lo que ocurrió durante estos años ha sido muy, pero muy grosero, con costos sociales muy grandes. Yo siempre planteo el tema del ferrocarril, porque la tragedia de Once es una demostración, que lo dice la propia causa judicial, de qué manera la plata que debía destinarse al mantenimiento de los trenes y que la tragedia provocó más de 50 muertos, es la consecuencia justamente de esa relación mafiosa entre empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos que se quedaban con la plata con la que debían reparar los trenes, ¿no? Margarita, ¿cómo está su espacio hoy aquí en la provincia de La Pampa? Bueno, muy bien, pues nosotros tenemos referentes ahí que son muy sólidos, muy buenos, muy respetables, empezando por Juan Paso, que es una persona que tiene una trayectoria política muy, muy importante. Esas personas que además deberían servir para ejemplificar cuál es el modelo del político que uno quiere, que es el que recorre, camina, anda, que habiendo ejercido funciones públicas durante muchos años tan altas, sigue viviendo en la misma casa, ¿no? O Marcelo Piazza, que es una persona muy, pero muy preparada. Nosotros creemos también en que la política tiene que ser eso, que es el contacto con la vida cotidiana, la sencillez, la humildad del dirigente y la preparación para el ejercicio de las funciones públicas. Así que nosotros tenemos ahí un partido muy consolidado desde esa perspectiva, que nos cuesta competir, que somos pequeños en relación a los otros, sí, por supuesto, pero estamos muy firmes hoy en nuestras ideas y en lo que expresan nuestros dirigentes. Antes de despedirla, me gustaría preguntarle, no por el año 2017, sino por el año 2019. ¿Quién le parece? Falta muchísimo. ¿Falta mucho? Y yo le voy a preguntar si quién le parece que va a ser el candidato o la candidata, digo, ¿le gustaría ser candidata? No, me parece que eso es mirar hacia atrás. A esta altura yo ya fui candidata en la última elección, yo siento que siempre uno tiene la obligación de mirar hacia adelante, pero todavía me parece que estamos lejísimos de una definición de ese tipo. Margarita, le mandamos un saludo grande desde Santa Rosa, La Pampa, desde Radio Kermés. Gracias, un gusto para mí. Hasta luego. Estamos escuchando a Margarita Stolbizer hablando acerca de diferentes temas, año electoral y además los escándalos vinculados al fallo de la Corte Suprema y también los escándalos que salpican al actual gobierno nacional. Las 40.